Sintonizan Doncast. Entorno mediático. Los lobbies periodísticos siempre juegan un papel determinante en el entramado de intereses en clave Barça. De muchos he sabido que el origen de Sport fue una apuesta decidida del nuñismo para generar un estado de opinión favorable al régimen que se extendió durante casi un cuarto de siglo entre los mandatos de Núñez y Gaspart. Fue el propio Joan quien impulsó junto a otros directivos la irrupción de un diario con portadas a todo color y pósters en páginas centrales, en tiempo donde ya teníamos en los kioscos a Mundo Deportivo, Dicen y 424. Las epopeyas nuñistas eran presentadas ante el público de Sport erigiendo a Josep Lluís como un estadista, un hombre de altura que llegaba desde la independencia política para ser el auriga del barcelonismo. Y Josep Lluís tuvo que comprar voluntades para enfrentarse a la prensa canallesca. Cuando no podía hacerlo desde las páginas de Sport, usaba a los morenos, embrión de los Bossus Nois que se encargaban de amedrentar y hostigar a sectores rebeldes en las gradas o en los alrededores del Camp Nou. El nuñismo ya controlaba una mítica publicación como fue RB, Revista Barcelonista, y la precuela de Sport, Tot Barça. Desde 1979, las fuerzas se volcaron en Sport para tratar de orientar y dominar el discurso entre las huestes barcelonistas. Y así fue durante muchos años. Sport, con su hermano el periódico y la incipiente radio Ona Catalana después. Ya en el conglomerado del Grupo Z que generaba un estado de opinión proclive a la directiva. Por otra parte, el día 3 de marzo de 1992, Mundo Deportivo lanzaba una nueva cabecera y un nuevo formato. ¡Remata Sensi! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Passada a l'entrada de l'àrea, bon control amb el pit de Rivaldo, tic solo de Rivaldo, gol! Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol! La veu que posa l'empeu i aplaudeix, és el que em faltava veure, ara ja em puc morir, ara ja em puc morir! Treu la pilota malament de Sien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! El podcast de Doncs.